Ay, Pedro. Zambi, para que canten los humildes de mis pagos, si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los boliches, donde el grito alza su llama, su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Su canción de largas lunas sabe la siembra y el agua. Como un canto de la tierra hay que cantar esta zamba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Parece que hay que dormir más de 8 horas, ¿eh? Masa Salacholat, Ralnapari, bonito día, bonito sol para todas, para todos, para todes. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie un momentito. Vamos a conectarnos energética, políticamente, amorosamente, con intencionalidades feministas para lo que viene este día. Y quisiera invitar a quienes deseen y quienes sientan el deseo de encender hoy el fuego que nos va a acompañar, serán bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas de los 4 puntos cardinales. En el oriente, acá donde yo estoy, le voy a invitar pues a Claudia, que ya está acá, que nos encienda del lado del oriente el color amarillo, para buscar este día pues la intención con la energía de este día. Este día en el calendario maya es un día hermoso, es un día como todos los días. Es un día Noj. Es un día Hulajuj Noj. Y el Hulajuj Noj es un día que nos vamos a dar, cuando cerremos este taller de talleres, nos vamos a dar cuenta cuánto en nuestro morral, nuestro salveque, nuestra bolsa, nuestra mochila, la canasta, ¿cómo le llaman ustedes aquí a tu morral? ¿Cuánto de ganancia política vamos a llevar este día? Ganancia política para nosotras, nosotros, en lo personal, pero también en la comunidad, en la colectividad. Hoy es un día Noj. Quienes les gusta leer por ahí el calendario maya, sentirán entonces que esta energía, y para quienes no, les comparto, ¿verdad? Que este es un día que tiene mucho que ver con la fase lunar. Son 11 energías. El pueblo maya hace un conteo de las fases lunares de 13 energías lunares. Hoy estamos en la 11 energía lunar. Y esa 11 energía lunar trae otra manifestación del pensamiento, trae otra manifestación de la inteligencia plural. Hace una relación de la fase lunar con la temperatura ambiental, con los árboles, con la tierra, con el agua, con las piedras y con la sangre que camina en nuestros cuerpos. Entonces hoy tenemos una hermosa posibilidad energética cósmica lunar para la elaboración del pensamiento profundo. Y los pensamientos profundos, ¿verdad?, de transformación para este mundo, pues es que necesitamos mucho, ¿verdad?, de esa elaboración profunda. Y justamente este día, metodológicamente, tiene esa intencionalidad, ¿verdad? La intencionalidad de que vayamos ahí trabajando también en este día y en estos espacios para los aportes que queremos tejer, ¿verdad? Queremos tener ahí aportes que se van a convertir en el camino, que le podemos llamar plan de trabajo, le podemos llamar de varias maneras, pero en las intencionalidades políticas, cosmogónicas, feministas, como querramos tejer con todo ese tremendo trabajo que tiene Pañuelos en Rebeldía, no solo aquí, sino que está articulando con otras organizaciones, hermanas y hermanas en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, es un día para sentir esa elaboración del pensamiento profundo. Voy a invitar entonces que del lado del occidente, color negro, cualquiera de ustedes que está allí en el occidente, convóquese, sienta su energía para que puedan intencionar ese color negro. Cuando llegue esta noche, yo les aseguro que vamos a ir tan felices, pero tan felices esta noche, y vamos a decir, claro, pues, no había pensado en tal cosa, pero ahora puedo tal cosa. Yo de la igual manera voy a ir yo. Claro, pues, también no había sentido tal cosa y podemos hacer tal cosa, ¿verdad? Que nos abrace la energía de esta noche con mucha alegría, con mucha energía, con mucha vitalidad, con mucha fuerza. Estoy haciendo una predicción que esta noche, con la certeza que nos convoca del profundo deseo transformador que tenemos por la vida, vamos a tener una hermosa noche que celebrar, con mucho en nuestro morral, con mucho en nuestro salveque, en nuestra bolsa. Vamos a invitar al color rojo, hermanas, hermanos que estén allá, quien se desee y se sienta convocada, convocado. El color rojo, para seguir sintiendo, no negarnos al sentir, cuerpos cosmosintientes. En tanto sentimos, pensamos, y hoy es Noj. Acá no hay separación de lo que piensa el cuerpo, lo que piensas o lo que sientes, sino hay un tejido muy profundo. Si quieres te doy una candelita de estas para, porque de pronto está profundo, ¿está bien? Y si agarró fuego, no hay, ¿está bien? Te doy esta y puedes encenderla con esta. Igual la verde, para quien enciende la verde, aquí hay una. Sentirnos el cuerpo se vale. Se vale descolonizar los cuerpos porque tenemos mucha racionalidad internalizada en los cuerpos. ¿Y aquí se vale? Se vale echarse la llorada, se vale echarse la cantada, se vale brincar, ¿verdad? Qué rico ayer ver a la juventud rebelde. Qué rico, ¿verdad? Entonces, se vale abrazar, se vale manifestar, ¿verdad?, el sentimiento profundo por la vida. Y vamos a invitar del lado del color verde, quien se sienta convocada, convocado, para encender el color verde, el territorio tierra. Ni una sola propuesta política que se esté tejiendo va a tener sostenibilidad política en tanto no relacione la emancipación de los cuerpos con la emancipación de la tierra. Entonces, que nos acompañen las intencionalidades de que nuestras propuestas, nuestros pensamientos se concreten, aterricen, ¿verdad? Porque a veces estamos muy en el plano de las ideas y nos echamos unas fumadas así, pero bien chileras. Chileras es bonito. Unas fumadas así bien chileras, pero luego ¿cómo lo concretamos? Porque tengamos esa posibilidad de tejer lo que hacemos con lo que pensamos, con lo que sentimos. Aquí hay una cuatro dimensiones del ser y estar en el cosmos. Este día, que se convoquen en este tejido, lo que siento, la sangre que corre por nuestras venas, lo que colectivizo, lo que hago comunitario en el amarillo, que es comunalidad, el verde, porque lo concreto en la realidad, en este aquí, en este ahora, para aportar mi semilla a tejer la red de la vida, y en el color negro, la intencionalidad, que para algunos va a ser política y para otras y otros va a ser espiritual. Eso que nos apasiona, que no estamos aquí porque nos obligaron o porque tengo que responder a un proyecto, a un programa, y porque si no vengo y no firmo la asistencia no aparezco, ¿verdad? Sino porque tenemos un sentido profundo por la vida y nos apasiona. Eso es para mí espiritual. Esa es la espiritualidad que yo siento, esa pasión por la vida. Y vamos a encender el color blanco, el color del centro, porque todo lo que hacemos tiene intencionalidades por los buenos vivires, como le llamemos, la vida en plenitud, la plenitud de la vida, la construcción de un mundo nuevo, por todas esas maravillosas maneras que se gestan desde los pueblos, desde las organizaciones, desde los movimientos, desde muchos lugares del mundo y que recrean la vida y que nos acompañan para las emancipaciones de los cuerpos, de los movimientos. Este día seguimos trayendo nuestra intención consciente, plena, política, y seguimos acuerpando a hermanas, hermanos, compañeras, compañeros que en diferentes lugares del mundo siguen honrando la memoria de nuestras ancestras y ancestros. Que el Noj de hoy nos acompañe para celebrar la vida al llegar la noche, celebrarla con alegría, celebrarla con esa hermosa energía de la esperanza que nos convoca por la vida. Bien, les voy a invitar, ayer respirábamos, ¿verdad? Bueno, si no lo respiramos no estuviéramos aquí. Pero ayer respirábamos un poquito más intencionando que el aire nos llegara al estómago. Nosotras, cuando hacemos espacios o momentos o procesos de sanación o espacios de reunión, invitamos a las compañeras a traer la respiración consciente. Porque el sistema patriarcal, el capitalismo, el racismo nos ha enseñado, nos ha impuesto, nos ha asignado una manifestación corporal desde las opresiones. Entonces, nos levantamos y respiramos, ¿verdad? Y nos levantamos y no traemos la conciencia de la respiración, eso generalmente no lo hacemos. La medicina maya dice que si respiráramos de manera consciente, profunda, y ojalá lo hiciéramos en los bosques, a la orilla de los ríos, de los lagos, tendríamos la posibilidad de oxigenar, ¿verdad?, nuestras células de una manera diferente, porque estamos respirando. Entonces, la invitación es respirar profundo, profundo, que el aire llegue hasta nuestro estómago, llegue a nuestros pulmones y a nuestro estómago, inflar la panza y exhalar. Hacer respiraciones conscientes, dicen las abuelas y abuelos, que nos ayudaría a no tener cánceres, porque uno de los grandes problemas de los cánceres y de las células es que como no tienen oxígeno, y el poco oxígeno que le llega, uff, superfiltrado, ¿verdad?, con un tremendo trabajo que hace el cuerpo. Y entonces les comparto, ¿verdad?, que a nosotros nos ha ayudado mucho, a mí personalmente me ha ayudado mucho trabajar las respiraciones, en la mañana o en la noche, o cuando se me está bajando como que mi presión y estoy así como, ¿verdad?, empiezo a trabajarme mi respiración. En un momento muy inmediato yo hago 4 respiraciones, nosotros sentimos la corporalidad también como en cuatro polos o en cuatro, así como son los cuatro puntos cardinales, así también sentimos nosotros la corporalidad. Y no tiene nada que ver con persinarme, ¿verdad? Entonces, voy a invitarles ahora que vamos a hacer un par de ejercicios para aprovechar, digamos, compartirles cómo es que lo hacemos también, ¿sí? Y eso también puede quedar aquí como una contribución a la colectividad de Pañuelos en Rebeldía para que de alguna manera sigamos como tejiendo las maneras, ¿verdad? Entonces, les voy a invitar a que nuestro pie izquierdo se viene hacia adelante. Nuestra mano derecha va a ir buscando mi pie, mi dedo gordo. Entonces, allí voy a jalar un poquitito y voy a sentir que, síganlo haciendo, yo voy a moverme un poquito. Voy a sentir el estiramiento, ¿verdad?, de mi costado derecho. Y muy despacito voy a regresar. Regreso muy despacito. Dejo conectada mi mano allá con el corazón del cielo. Ukushuleu, ukushleja. Y ahí arriba, nuestro rostro en dignidad ante la fase lunar, ante el cosmos. Ahí respiro. Respiramos profundo. Llenamos el estómago de aire. Exhalamos. Bajamos y ahora lo hacemos con nuestro otro pie izquierdo. A eso, algunas hermanas que son psicólogas o que trabajan terapias energéticas saben que también tenemos una intencionalidad, ¿verdad?, de estar cruzando el movimiento con los hemisferios cerebrales. Y para la medicina maya, hacer esto es muy importante en un NOG, porque es... A ver, necesitamos que el cerebro se lubrique, ¿verdad? Y que vayan otros neurotransmisores. Entonces, ahorita estamos haciendo, si quieren, una estimulación con nuestro propio cuerpo y a través de la respiración para que haya otro camino de neurotransmisores para este día, en un día no. Nuestro pie derecho, entonces, hacia adelante y nuestra mano izquierda va a ir buscando y estiro hasta donde pueda. Necesitamos sentir nuestro torso, ahí estirado nuestro torso izquierdo y muy despacito regresamos la palma de la mano conectada con el corazón del cielo y respiramos profundo, llenamos el estómago de aire y exhalamos. Bien. Voy a invitar a que ahora lo hagan solitas y yo también lo quiero hacer. Entonces lo voy a hacer en silencio y cada una y cada uno se busca su ritmo. Del lado tanto izquierdo como derecho. Bien, en algún momento del taller o del espacio vamos a ir trabajando algún otro par de ejercicios, porque esta es una serie de ejercicios, lo voy a nombrar así, de lo que es el yoga maya, por así decirlo, ¿sí? Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Bien, así como estamos... Vamos a empezar a caminar por el espacio. a volver a pasar por el corazón el día de ayer, a recordar esas miradas, esos sentires, aprovechamos para saludarnos con aquel, con aquella que no lo hemos hecho. Y a medida que nos vamos saludando, nos vamos agrupando de a cinco. A medida que nos saludamos, nos abrazamos, vamos armando unos grupitos de cinco compañeros, compañeras. Bien, y simplemente en estos grupitos vamos a hacer un trabajo de recuperación del día de ayer, de cómo lo sentimos, de cómo lo vivimos, y vamos a enriquecer este río de nuestros saberes. Así que por cada grupo vamos a escribir, a compartir uno, dos, tres, cuatro, cinco saberes, o los saberes que sean, en relación a lo vivenciado en el día de ayer. Tenemos unos 15 minutitos para trabajarlo. Ahora tranquilamente le vamos a ir repartiendo los papeles. Bueno, media hora dicen para trabajar, porque hay mucho para compartir. Bien, compañeros, compañeras, mientras nos vamos acomodando en la ronda. Guitarra. Le vamos a pedir a las compañeras, compañeros que están por ahí, que nos arrimemos a la rondita. El encuentro de hoy viene en movimiento, así que le vamos a pedir que nos pongamos de pie quienes participaron en el día de ayer, quienes estuvieron presentes en el día de ayer. Entonces simplemente vamos a pasar el micrófono y le vamos a pedir a las compañeras y compañeros que no estuvieron en el día de ayer, que se presenten, nombre, de dónde vienen, si forman parte de alguna organización. Bueno, hola. Buen día. Mi nombre es Sabrina y estoy participando de la formación en Guernica, con pañuelos. Vengo de Moreno. Hola, mi nombre es Ana y soy de pañuelos. Y Neil, de pañuelitos. Yo soy Francesca, soy de El Salvador y hago parte del Movimiento Centroamericano 2 de Marzo. Bueno, mi nombre es Mariana, soy de Uruguay, del colectivo feminista Minervas y de la Escuela Popular Elena Quinteros. Buen día, mi nombre es Marta, soy del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional de la Regional La Plata y soy de Pañuelos en Rebeldía. Y soy feminista y participo de muchas cosas del feminismo también, principalmente. Yo estuve ayer, pero no me presenté. Yo soy Ramón, de la Asamblea del Buen Vivir de San Luis y del Espacio Cultural Avia Yala de Chilecito. Bueno, la Asamblea del Buen Vivir es miembro de la UAC, ¿no? Buenas, soy Diego, de la Escuela Elena Quintero de Uruguay y también del Portal Sur. Hola, soy Vanessa. Estoy participando en el Espacio de Género de las Mostras en Capital. Somos un espacio anticarcelario, antirrepresivo y demás. Articulo territorial con el espacio del Frente de Darío Santillán Corriente Nacional y algunas formaciones de género con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en CABA. Hola, soy Franco, soy en La Plata y por ahora no pertenezco a ninguna organización. Soy Tomás, estudio en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación y estoy actualmente trabajando en la Fundación Che Pibe. Mónica, de la Asamblea de Mexicanas en la Argentina. Hola, mi nombre es Rosa y bueno, yo soy peruana, pero estoy ya viviendo acá un buen tiempo en Argentina y vengo a participar. Y bueno, todavía como visitante. Gracias. Él es mi hijo Edgar. Hola, buen día. Yo vine ayer, pero no me presenté porque llegué tarde. Soy Adriana, de Mariposas de Villa París, de GLEU. Hola, yo soy Rocío, vivo en La Plata, formo parte de una agrupación de mujeres insurrectas y estoy haciendo el primer año del proceso de pañuelos ahí en La Plata. Yo tampoco me presenté ayer, soy Mirta. Por estas cosas no me presento. Soy Mirta de Pañuelos en Rebeldía. Trabajadora de la salud y milito en el espacio del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Bien, y le damos la bienvenida entonces con un fuerte aplauso. Bien, y simplemente ahora la idea es que podamos volcar en este río de saberes el trabajo de cada uno de los subgrupos. Si mal no contamos, había 9 grupos trabajando. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, arrancamos desde la izquierda. Primeramente hablamos, el grupo estaba conformado por personas que habían participado y no participado, entonces era también como un contar a las otras personas y bueno, se comenzó hablando de los saberes ancestrales que eran tan necesarios y que no formaban parte de nuestra cotidianeidad y que había que retomarlos y aprenderlos, digamos. El compañero planteaba que en muchos lugares se discutía después si eran la ciudad, si eran todos lugares, si eran las organizaciones o dónde, que pasaba esto, pero bueno, ¿cómo que no estarían, estarían empezando a circular y estaríamos empezando a ponernos en contacto con estas, estos saberes nuevos tan importantes? Después se habló lo que comentó, bueno, estábamos muy impactadas, impactados todos por lo que había contado Lorena, la parte de la tarde, y bueno, varias cosas de estas eran, una, las diferencias que ella marcaba entre la cosmogonía de las feministas comunitarias y los marxismos, por un lado, estos nuevos aportes que nos hace a poder pensar y analizar la realidad desde otros lugares que nos aportan también a los marxismos. Y bueno, lo que aparentemente más nos había impactado fue cuando Lorena contó de forma pedagógica, es decir, su vida personal, pero lo llevó a un nivel pedagógico en el cual pudimos todas y todos apropiarnos, nos pareció como de mucho coraje y de mucho valor que una compañera cuente cosas tan íntimas, tan fuertes, que lo pueda expresar en palabras y encima que nos pueda transmitir todo el proceso de sanación, el proceso de juntarse con otras, poder empezar a hablar de estas cuestiones. Eso nos impactó y nos llevó casi la mayoría del tiempo del debate. Que esto, bueno, lo que retoma que lo pudo hacer después de un tiempo con alegría, rescatar el valor de la alegría, la red de contención y todo el trabajo que hacen para reconstituir, no sé si esa es la palabra que se usa, no encontramos una palabra, pero lo que sería volver a reconstituir la red de la vida que ella dice que fue cortada por el patriarcado y por otras causas en un momento, este trabajo también como muy valorable. Después sobre la erotización de los saberes y el nivel pedagógico, ¿no es cierto?, la relación entre Eros y la pedagogía, principalmente el deseo en la lucha, en la pedagogía, bueno, y en todas las dimensiones. Después, bueno, relacionado con la experiencia de vida que había contado Lorena, el compañero marcaba cómo esto de elevar el terror personal vivido al nivel pedagógico, bueno, esto ya lo dije, para que otras podamos utilizar esos saberes. Lo de la sospecha cosmogónica, hablamos un montón también en relación a este método, no sé si se llama método, la cosmogonía, que nos permite desde otro lado plantear cuestiones muy válidas, tan válidas como la de los otros métodos, decíamos. Y después la compañera que llegó un poquito más tarde comentó la parte de la mañana que yo no había participado y bueno, los compañeros sí, pero se dio como más el debate en la parte de la tarde. Ella aportó de la parte de la mañana también varias cuestiones, de la cual rescatamos la partida física de Fidel y que como muchas personas venían en ese horario como muy conmovidas y que llegar acá le resultó como una explosión de descarga. Y bueno, muchas otras cosas, pero sintéticamente, no sé si quieren agregar algo. ¿Querés agregar? ¿Para dónde va? ¿Para allá? Bueno, nuestro papelógrafo es muy sintético y repite muchas de las expresiones que se dijeron ayer. Nosotros empezamos a hablar de si había o no había separación entre mente y corazón y sentimientos, y bueno, por qué los teníamos separados y que teníamos que volver al sentipensar. Básicamente, pensar en el aquí y ahora, porque después de mucha reflexión, dijimos si sí, todo bien, si había o no había violencia en los pueblos originarios o en los pueblos anteriores a nosotros, pero la realidad es que la violencia y la armonía de esos pueblos se mezcló con la violencia de la cultura occidental y entonces tenemos que considerar que estamos aquí y ahora y cómo resolvemos eso. Es básico acuerparnos, unirnos y yo agregaría sentir la energía del universo. Estuvimos hablando del rayo y la conexión que hubo entre las palabras de Lorena, la ceremonia, entre comillas, porque ella dijo no es una ceremonia, y la energía del cosmos que canalizó para mi entender en una compañera que se cayó en ese momento. Básicamente tenemos que pensar en esta sororidad, esta capacidad de las mujeres de unirnos, conectarnos, sanarnos, acompañarnos. Tener plena conciencia de autocuidado y cuidarnos a nosotros y cuidar nuestro planeta. Y finalmente agregó quien hizo el registro que Lorena había dicho nacimos para ser felices y nosotros decimos también luchamos para ser felices. Así que este sería nuestro mensaje o nuestro programa de trabajo. Si quieren agregar algo las compañeras, Lili. Son todas tímidas, yo me pongo en grupos que no quieren hablar. No sé qué es lo que pasa. Bueno, el grupo donde estábamos nosotros también éramos todos compañeras, había algunas que no habían estado ayer, pero bueno, recuperamos el tema de la paz en Colombia y de los distintos sentidos que tiene la paz para los diferentes actores, ¿no?, que hay en juego, como hay distintos quiebres relacionados con cómo se entiende la paz. Después, hablando del pueblo de Famatina y de la lucha de tantos años contra la megaminería, decíamos que ahí se recupera una mirada histórica, ¿no?, y esto de la resistencia con una trayectoria, digamos, que implica recuperar esa memoria histórica. También lo vimos en general, lo de la memoria histórica, y cómo la necesidad, lo vimos en varias intervenciones, la necesidad de recuperar esas luchas del pasado para consolidar las de ahora. Después hablamos del tema del territorio, de la importancia del territorio y de la tierra, y de cómo se concibe el adentro común, decía una de las compañeras. Entonces, que ese adentro común es el espacio público, en tal caso, y que el afuera es la inmovilidad, el no hacer nada, frente a lo que nos pasa. Nos llamó mucho la atención y recuperamos el tema del concepto que Lorena planteó de la sospecha cosmogónica y del patriarcado ancestral y originario. También las compañeras hablaron y nos llamó la atención y lo marcamos, el antropocentrismo, esta concepción del ser humano como el centro, digamos, del universo y negando, digamos, a la naturaleza o a la tierra. Después se planteó también, y lo marcamos como importante, construir conocimientos desde las prácticas con esto de siento, luego existo, ¿no?, dando otra mirada una manera nueva, digamos, frente al pienso, luego existo. Y después el reconocimiento de las múltiples opresiones. Hablamos mucho de quiénes son los sujetos de las luchas, quiénes son las sujetas y la necesidad de reconocer esas múltiples opresiones. Nada más. Sí, nosotras estuvimos hablando y empezamos con la incomodidad de ir formando esta intervención quizás con velas, con cosas que no estamos acostumbrados. Entonces era como que nos ponía incómodos. Hasta que empezamos a ver cómo nos relacionábamos políticamente, se relacionaba con nuestros cuerpos y darnos cuenta cómo todas estas opresiones nos atravesaban. Entonces ahí sentimos la incomodidad de desprenderse de las certezas y hacernos un montón de preguntas desde cómo resignificar la espiritualidad desde la forma que la tenemos nosotras aprendidas y esto de reconocernos como territorio cuerpo. Reconocernos como territorio cuerpo nos permite defender la naturaleza, porque ahí es donde hoy el respirar profundamente, sentir el ser más allá de ser seres urbanos, este ejercicio nos hizo bien. Y es bueno, y esto también nos quedó un montón de preguntas, un montón de miedos, desafíos, búsquedas, y cómo crear a partir de todas estas incomodidades. Bueno, nuestro grupo conversamos bastante y comenzamos reflexionando sobre la partida de Fidel, ¿no? Y cuánto de saberes y aportes nos deja el comandante a la hora de pensar en clave con la pedagogía del ejemplo. Entonces recuperamos como un saber importante que estuvo presente ayer, la pedagogía del ejemplo de Fidel, la pedagogía del ejemplo de las madres que nos acompañan siempre y que ayer nos acompañaron desde su experiencia y llamándonos nuevamente a la resistencia, 40 años resistiendo, 40 años sosteniendo las marchas y muchos años sosteniendo las marchas de la resistencia, como va a ser este año el 8 de diciembre. Traemos también como un saber la pedagogía del ejemplo de Berta, Berta presente ayer, Berta también trayéndonos la dimensión de poner el cuerpo y trabajar desde el ejemplo, como uno de los aprendizajes. Otro de los ejes que trabajamos fue que veíamos que en el encuentro de ayer hubo una innumerable compartires de saberes diversos y rescatamos esa diversidad. Rescatamos las luchas que compartimos ayer como también fuentes de aprendizaje y saberes que nos llevamos y sobre todo subrayamos la dimensión que atravesó todo el encuentro de ayer, que fue la dimensión sentipensante en el proceso de trabajo que tuvimos ayer. Nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre la situación de Colombia y cómo nos interpela a nosotras y a nosotras como militantes la dimensión de la situación de Colombia como laboratorio y como proyección de lo que nos puede pasar en América Latina. Y ahí decíamos la necesidad de la solidaridad y la necesidad de seguir abriendo los ojos, seguir escuchando y dimensionando lo que implica hoy la situación de Colombia, lo que implicó los 8 asesinatos en la semana pasada en un proceso donde supuestamente avanzan los tratados de paz. Y también rescatamos el aporte del compañero venezolano, la experiencia venezolana, la dimensión crítica que abordó el compañero en relación a la necesidad de pensar la autonomía de los movimientos sociales en clave con la construcción de poder popular como un eje, ¿no? Sí. Después charlamos un poco sobre las tensiones entre el ventilador, las tensiones que aparecen entre los diferentes saberes muchas veces y la necesidad de los diálogos de estos diferentes saberes, teniendo en cuenta que muchas veces los tiempos nos limitan para poder trabajar en clave con el diálogo y la complejidad que se nos presenta a la hora de poner sobre la mesa las tensiones que aparecen a veces desde las miradas conceptuales, desde las corrientes de pensamiento filosóficas y espirituales y demás. Pero veíamos cómo no. Y rescatábamos el proceso de sanación, los procesos de sanación en las organizaciones, en los movimientos, como un elemento clave que necesitamos repensar, recuperar, apropiarnos, desafiarnos con este eje. ¿Sí? y rescatamos también lo que nos traía Lorena como forma de acción, de pensamiento y de mirada frente a la vida, que es la sospecha cosmobólica. ¿Algo más quieren? Hola, allá. No, le decía a mi compañero que si digo que me saque el micrófono y acoten. Nosotros empezamos diciendo algo que dijo la compañera colombiana, lo de caminar la palabra. Empezamos diciendo, bueno, lo que conocíamos de Freire, de poner la cabeza donde los pies caminan para caminar la palabra, como diría la compañera colombiana. Entonces de ahí se debatió, de ahí salió todo el debate, diríamos. Dimos muchos ejemplos, no queremos extendernos, pero sintéticamente, por ejemplo, lo que decía Freire, el tema de si uno va a la favela, le dice a un académico, ¿qué es una favela? Dice, una favela es tal cosa, y usa el verbo es. En cambio, si le decimos a un compa que la favela, no, en la favela no hay agua, en la favela no hay esto, y usa el verbo haber, digamos. Entonces habría que decir al compa de la academia que camine ese es. ¿Sí? Está bueno decir muchas definiciones, pero hay que caminar la palabra. Y por eso decíamos que la palabra como territorio. Pusimos la palabra como territorio siempre en disputa, como organización y movilización, ¿sí? Como nos decía el ejército, el subcomandante Marco, cuando tenemos que dar una charla muy política, nosotros decimos algo poético para que las expectativas de acá bajen y circulen, ¿sí? Y cuando tenemos una discusión, esperan que diga algo poético, decimos algo bien político para que las expectativas que estaban puestas en el corazón pasen y circundan y cierren esto que venían hablando los compas del sentir pensar. Entonces también nos fuimos hablando sobre la academia y lo refractario que es hacia la política, porque el objeto de conocimiento es un fin. En la academia hay que aprender algo y uno se va a su casa como agarra un changuito y va juntando las frutas en las aulas. Junto 3 kilos de verdura, 2 de manzana, junto al changuito y me voy a mi casa. Entonces, el objeto de conocimiento como en sí mismo es un principio de neutralidad refractario a la política y, por supuesto, la academia tiene su... No es el enemigo la academia, pero digo, la academia tiene su palabra, su territorio. Entonces, nos hicieron creer que la palabra solo pasaba por algo que sale de la boca y el territorio solo es un pedazo de tierra, pero en realidad es algo más complejo, por eso decimos la palabra como territorio. Después hablamos también del sentir la palabra, no será como lo que había dicho Lorena. Empezamos con poner la cabeza donde los pies caminan, seguimos con caminar la palabra y terminamos con el sentir la palabra, ¿sí? En todo era una cuestión del atravesamiento de la palabra, ¿sí? En cuanto atraviesa, en cuanto no. Y no, que bueno, ahí ya aprendimos que ya está. Sí, no, nosotros ya tenemos claro que hay que cambiar la palabra, que nos tiene que atravesar las cosas, y ya está, se terminó el aprendizaje. Sino que es una cuestión de revisión permanente, porque los esquemas se nos incorporan permanentemente. Eso de la neutralidad no es algo que uno rompe de una vez y para siempre, sino que permanentemente en la cotidianidad hay esquemas que están actuando, que hacen que seamos refractarios permanentemente o que hay una dimensión que se nos pierde constantemente. Entonces hay que continuamente construir, dijimos, el cuerpo colectivo, ¿sí? Como palabra, como territorio, para ir desconstruyendo esos esquemas que nos neutralizan. Chic, compas, ¿algo más? Listo. Sí, lo que hablábamos era el tema de, cuando empezamos a hablar sobre el tema de la academia, claro, yo lo que traía era un poco la experiencia militante que teníamos allá en Uruguay, por lo menos algunos centros de estudiantes, que a esto de disputar qué es la academia y qué es lo que hace la universidad, ¿no? Y como entendiendo esto de que la universidad muchas veces lo que se dedica a hacer es escupir profesionales para el mercado o a crear una especie de clase de élite de intelectuales, habemos un montón de personas que en realidad estamos dispuestos a luchar por un modelo popular de universidad, ¿no? Donde la universidad, donde la concepción de creación de conocimiento pasa por el diálogo con sectores populares y sectores sociales, y ni siquiera se nos ocurre pensar en que la universidad tiene que crear conocimiento para llevarlo a los sectores populares, sino como intentar construirlo en conjunto y como romper los esquemas de universidad clásicos donde el conocimiento es para una élite o para la reproducción del sistema. Vea cómo es. Bueno, nosotros partimos de la vivencia de Catalina cuando estuvo en la primera parte, en el lado opuesto a Norita, y ella nos comentaba que se había sentido con un peso importante mirando a Norita, y bueno, lo tomamos como parte de la necesidad de que acá lo retomemos en función de que los jóvenes no sientan una responsabilidad con el peso únicamente, sino que por ahí, que no es que le tiramos ahí un paquete y arréglense como puedan, sino para recuperar también las formas en que podamos acuerpar. Entonces, Catalina nos dijo que cuando ella se conectó con lo que iba escuchando a partir de sus sentidos, ahí se sintió acompañada y sostenida. Entonces recuperamos esa forma, la de conectarnos y la de no estar sola, y la palabra acuerpamiento por ahí definiendo esta forma. Después también recuperamos que la palabra militante, nos parece que la tendríamos, y el rol de militante problematizar nuevamente, produce miedo todavía, a veces la militancia nos separa de los sueños en común. La militancia entendida como desde un formato que deberíamos revisar, sobre todo cuando no se incorpora la dimensión sentipensante. No decíamos que no es que nos parezcan las formas académicas, sino que a veces la academia solo prioriza un formato racional y no la dimensión sentipensante. Recuperar nuestras relaciones comunitarias. Sentir la palabra, tomamos esa forma de expresión, problematizar las formas de los discursos. Ayer sentimos que en algunos momentos desconectamos nuestra atención cuando el formato de transmisión era discursivo exclusivamente, y cuando era acompañado de vivencias, de sentir, de transmisión de la emoción y de la angustia y de los sentimientos, conectábamos, empatizábamos y además podíamos aportar. Y también de ahí nos fuimos a que en la práctica cotidiana muchos compañeros y compañeras no entienden los discursos militantes y no pueden tampoco, no, o sea, no se accede, es como si hubiera dos formas, incluso lo hablamos en los formatos de los folletos, por ejemplo. Así que bueno, problematizar todas esas formas, en ese sentido lo traíamos. Y también que nos parecía importante recuperar las estrategias en coyunturas urgentes, que compartamos estrategias en lo urgente, y lo urgente no lo hablamos como tema de agenda, que va primero, sino cuando nos va la vida y la muerte. Esto a partir del panel y de lo que compartieron las compañeras de Colombia. No sé. Sí, lo que decíamos, digamos, con respecto a la palabra militante, era en base a experiencias que traíamos, en la que, como un caso concreto, en una reunión en la que había gente que hacía poco se había sumado, digamos, a construir esta experiencia particular. Cuando, no sé, estábamos hablando en un momento, dando por sentado de que éramos militantes y como, bueno, usamos esta palabra, y ahí una compañera como que nos intervino y nos dijo como, bueno, no, yo no soy militante, y es una compañera que está reactiva en el barrio, y en base a eso salieron varias compañeras más diciendo, no, yo tampoco, yo no me considero militante, no, yo voy al barrio a dar un taller, y bueno, ¿cómo recuperar eso, digamos, y relacionarlo también con el miedo que se genera, ¿no? Que es algo de que viene desde, no sé, la dictadura, si se quiere, lo más cercano, pero que viene desde antes, como veíamos en las líneas del tiempo. Bueno, como pensar eso. Y por otro lado, el tema que esto, recuperando a las compañeras que estuvieron hablando ayer de Colombia, cuando hablaban de atender lo urgente con respecto a esto de vida o muerte, cómo hacer para poder atender lo urgente, pero sin desatender lo permanente. Porque si no es eso permanente, digamos, se nos vuelve urgente. Y bueno, si no estamos todo el tiempo atendiendo las cosas urgentes, pero perdiendo también todo, ¿no?, lo que viene pasando. Que no teníamos una forma, no sabíamos bien cómo, no había una respuesta, sino más una pregunta. Bueno, parece que el estar cerca de las compañeras tuvimos diálogos bastante similares. Entonces vamos a reforzar un poco lo que discutieron ustedes. Empezamos por ahí hablando de la presencia del espíritu político de Fidel y de lo que significa eso para todos nosotros y nosotras, de que no ahora al lado del cuadro de Che tengamos un cuadro de Fidel y todo lo trascendental de eso, cómo nos iluminan sus ideas y sus acciones, y cómo nos atraviesan, y entender que estamos también en un proceso de duelo, que lo podemos vivir como cada uno, cada una lo quiera, lo pueda, pero estamos atravesados emocionalmente por eso, también y colectivamente. Partiendo justamente de los espacios colectivos y cómo entendemos que esos espacios colectivos están formados por personas con sus sentires, pensares particulares, y a partir de ese posicionamiento, creo que podemos utilizar el concepto de cosmogonía, porque eso fue lo que nos pasó cuando empezamos a hablar y empezaron a surgir vivencias personales entre las compañeras que nos habían atravesado personalmente, sentimentalmente, políticamente, pero que nos hacían, ¿no? Nos hacían en nuestra convicción, y la dificultad que teníamos para poder poner en palabras eso. Entonces, cuando quisimos empezar a hablar, ¿no?, se nos trababa, se nos iba, y la verdad que tuvimos un proceso de sinceramiento en el grupo que fue muy fuerte y muy movilizador. Y nos llevó a pensar que este espacio, ¿no?, del diálogo de saberes necesita un tiempo de trabajo colectivo que ayer no lo pudimos dar. Entonces nos empezamos a interrogar por qué no pudimos darnos ese tiempo, por qué, si se había caído, o al menos eso fue la información que manejamos, si se había caído el tema del homenaje a Fidel y no íbamos a la marcha, ¿por qué no nos quedamos trabajando? Y al mismo tiempo cuestionarnos, bueno, no podíamos, estábamos atravesados emocionalmente, ¿o qué decisiones tomamos? Y vinculándonos justamente con las urgencias, porque esas son las urgencias que tenemos, que están en sintonía con las permanencias de los sentires pensares. Entonces también nos surgen esos interrogantes que tenemos que construir. ¿Cómo hacemos para que en el momento en el que están matando a compañeros y compañeras en este mismísimo instante de aquí y ahora, ¿no? En territorios que son nuestros territorios, nosotros estamos haciendo esto? Entonces eso nos plantea una cosmogonía muy importante que necesitamos resolver. Y necesitamos resolverla desde el sentir pensar. Y eso me parece que tiene que ver con un fuerte mecanismo comunitario de acción. Tenemos que estar como muy aceitados y en una estrategia de acción. Me parece que hacia ahí tenemos que seguir trabajando. Bueno, generar el saber de la militancia, ¿no? Entender que justamente este saber de la militancia viene de una construcción, si se quiere decir dura, en un lugar de aislamiento con los sentimientos, con ese lugar de las personas, de lo que nos pasa, de lo que nos pasa como madres, como hijas, cuando tenemos que ir a los espacios de militancia con nuestros hijos, con nuestras hijas, y cómo transmitimos eso y cómo nos han sido transmitidas a nosotras las militancias de nuestras madres, de nuestros padres, y cómo nos conforma eso en nuestras decisiones. Es todo un camino que se abre, ¿no? Un río. Entonces, reconciliarse con ese sentir. Y, bueno, muchas preguntas y muchos interrogantes. No sé si quieren. Y, bueno, y justamente pensando en este tema de la militancia, se genera un diálogo intergeneracional en el cual hay nuevas acciones comprometidas en el sujeto político que hoy conformamos y en un sujeto político que tuvo otra conformación, que tuvo otro contexto, y en ese diálogo que necesitamos volver a encontrarnos, porque hoy aquí hay varias generaciones. De varios tiempos históricos y políticos, y también, como lo planteaba Lorena ayer, somos esos sujetos temporales y atemporales. Entonces, ¿cómo nos encontramos en este aquí en ahora con diferentes construcciones y cómo podemos revalorizar la generación en la cual nos encontramos todos y todas para volver a generar un programa de acción, un programa, no sé si decirlo un programa, pero un sentir pensar diferente para la transformación y para la acción urgente y permanente. Y el hecho de, decíamos, también me quedé pensando en lo de Catalina, pero saber que, o sea, no esperemos al diálogo intergeneracional porque está aquí, entonces la trajimos a Norita, todo, y las traemos siempre a las madres y le pedimos que estén, y no siempre estamos cuando nos piden. Y que, bueno, Nora hizo un llamado a que estemos el 8. Las organizaciones le pedimos siempre que estén ellas, pensarlo desde ese lugar, porque no sé, no sabíamos si era entre urgente o importante o las dos cosas, ¿no? No dejarlas solas porque ellas no nos dejan solas. Sí, y también sumamos en esto de los interrogantes y las infancias y lo intergeneracional, la posibilidad de pensar en una crianza colectiva, o sea, por esta tensión que se produce muchas veces de la presencia de los niños y las niñas en las organizaciones, en las manifestaciones, y esa tensión por la que quizás muchas veces los militantes y las militantes nos sentimos atravesadas en relación a esas generaciones que muchas veces, o sea, que en un sentido por su momento de la vida son dependientes, y qué decisiones pueden tomar o no, pero a su vez, cuánto de todo eso nos forjó a todas nosotras, éramos un colectivo de compañeras, en nuestro ser hoy. Esas no decisiones que tuvimos, que igual son parte de la trayectoria, pero bueno, preguntarnos la infancia y la crianza. Buenos días. En este último grupo, yo como persona que no estuvo ayer, me limité a registrar, y así que también acá abro a los, a las compañeras que quieran ampliar algunos de los diferentes puntos que fuimos tomando, ya que voy a leer más que nada como una especie de sistematización nomás. Bueno, hablamos del cuidado de encontrarnos un espacio donde estaba un poco más libre de jerarquías y lo principal o el eje era la colectividad, donde habitaban cuerpos y cada cuerpo un territorio. A partir de ahí disparó el tema del antropocentrismo, el humano como centro y la competencia que por ahí se delegaba a partir de este eje. Entonces hablamos de la indignación que tenía un camino en movimiento que si no se transformaba en ternura, quedaba en un desborde energético que probablemente la manera más sana era encauzarla juntos. A partir de ahí hablamos de tres diferentes como ítems a tener en cuenta que salieron ayer. Y el primero es el tejido de los saberes y es el de sentir la palabra. Justamente acá, como no puedo haber transitado, estoy transitando la palabra solamente desde decirla y no desde haberla vivido, en mi caso, pero tiene que ver con lo que decían antes los compañeras por allá. Después el contexto sociopolítico, que hablaba más que nada, me parece, como un mapeo, una red de cómo se conectan las diferentes luchas en el aquí y ahora, en el presente. Y el último también punto era el tema de las disidencias, donde fuertemente estuvo charlado las diferencias y las posturas desde la perspectiva feminista. A partir de ahí seguimos hablando de el reconocimiento de los modos de opresión. Cómo recuperar las historias y estrategias en el territorio y en otros territorios y traerlo al aquí y ahora, en este momento, cómo puede ser un rasgo de previsibilidad de lo que va a pasar a partir de conocer otras luchas. Hablamos de los cuerpos y el saber y confiar también en el sentir, que es algo que también estuvo saliendo en varios, en el saber del cuerpo, a partir de esta perspectiva de sentipensante. Hablamos de la posibilidad de dialogar desde dejar de lado la hegemonía y hablar desde la diferencia. Hablamos de la corporalidad política y la lucha feminista y los debates sobre incluir a las luchas trans. Apuestas políticas por la urbanidad, es algo que salió ayer, tengo entendido, que en la urbe como que se concentra también el capital y es algo a tener en cuenta. Hablamos también de la potencia pedagógica a partir del diálogo y los encuentros de las lógicas y los discursos. Todo esto enmarcado en también tratar de ver en los discursos hegemónicos y tratar de salirse por ahí desde esa perspectiva de que nos encontramos y lo potente por ahí está en romper o por lo menos dejar de estigmatizar y ver qué otras cosas, qué diferencias, qué pluralismo empieza a surgir a partir de ahí. También hablamos de estos encuentros que generalmente potencian redes y que frente a todo lo que ya conocemos, que como que de alguna manera decían acá como que matan la vida o que era la no vida, traer el cuerpo, traer el territorio a la lucha, a la organización, de alguna manera de traer la vida frente a la no vida. Por último, se habló de la posibilidad de romper las hegemonías, pero desde las diferencias por la pluralidad, como un desplazamiento colonial. Y traían el ejemplo de acá la compañera que vino a la zona, no sé cómo decirlo, de toda la cuenca del Río de la Plata y empezó a ver que atrás de todo lo que pasa, de toda la urbe y todas las construcciones que se fueron generando en todos estos muchos años, abajo también había como una expresión misma ancestral de la naturaleza. Y se imaginaba todo lo que hubiera sido, o lo hubiese sido todo ese hermoso, naturaleza expresada misma, como por debajo de lo que está ahora. Eso. Bien, hemos escuchado la voz de los grupos, nuestras voces, así que, si nos parece, nos damos un fuerte aplauso. ¿Cómo vemos el río? ¿Acá está el río? Vemos que se ha modificado el río desde hoy a la mañana. El río está en permanente modificación. ¿Alguien lo ve diferente? Ah, pensé que solo yo. Bien, vamos a seguir aportando nuestros saberes a este río. Y le vamos a pedir también a Pedro que aporte sus saberes a través de la guitarra y su voz.